Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria del viejo puente del río. Con esta canción, La Flor de la Canela, interpretado por nuestra invitada, interpretando a Chabuca Granda, la grande, y arrancamos nuestra siguiente entrevista para hablar sobre un evento especial que arranca este viernes a partir de las 7:30 de la noche en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura. Este espacio acoge la presentación de la cantante quiteña Estefan Álvarez, un recital especial con albazos, pasillos para el deleite del público. Estefan es cantante acreditada por la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha y esta mañana nos acompaña en nuestra cabina, en la señal de 100.9 FM y 940 AM, para hablar sobre su trayectoria y también sobre el especial recital que presentará este viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, Estefan, gracias por acompañarnos. Qué gusto que podamos arrancar con buena música en este jueves a todas las personas que nos están escuchando. Hablemos un poco sobre tu trayectoria, cómo es que la música llega a tu vida. Muy buenos días, mi querido público, mi querida audiencia. Muchas gracias a ti, Darío, por brindarme pues este espacio, esta apertura tan grande para poder hablar sobre mi vida artística, mi música. Bueno, a la edad de, que se podría decir, de 5 años, yo inicio en el 2002, en el año 2002, cantando villancicos, ¿no? Uh-huh. Y, cómo no, continúa mi carrera en la música, ingreso en el Colegio La Providencia estudiando y pertenezco a la estudiantina del colegio, en donde yo soy vocalista y toco la guitarra. Ya. Yeah. Siguiendo pues mi carrera en el 2011, mi primera presentación fue en el bar Aroma Musical. Ubicado en el Centro Histórico de Quito, en las calles Venezuela y Manabí. Yo diría que ahí fue mi primera presentación frente al público, ¿no? Con más audiencia. ¿A la edad de? ¿Qué tendría yo ahí? Mis 12 años. 12 años, ya. Yeah. Ahí sigo con mi carrera artística en varias presentaciones. Tengo varias presentaciones artísticas en la ciudad de Quito. Pero en esa época, cuando arrancabas ya a los 12 años con la presentación al público, siendo parte también de la estudiantina en tu institución, sí, de educación, ¿ya estaba como definida que la música iba a ser parte importante de tu vida o estaba siendo parte paralela de diferentes actividades como un pasatiempo? Bueno, por el estudio también no podía dedicarme mucho uh-huh. a la música, ¿no? Pero yo creo que yo nací para la música, ¿no? Eso llevo, me encanta la música y creo que llevo eso en el fondo de mi alma, se podría decir, ¿no? Pero ¿y a la edad de los 5 años qué fue lo que influenció para seguir en la música, entrar a la música y permanecer en la música? Bueno, un poco a la familia. ¿Por dónde fue ahí? La familia no mucho. Yo diría que a la edad de los 13 años yo como que más incursiono más en la música. Ajá. Pero ¿y qué posibilitó esa decisión? Yo creo que más la posibilidad es que a uno le guste la música, o sea, le llene la música, ¿no? Entonces había referentes, algunos artistas ahí que le apasionaban. Sí, también. Lo que primero comenzamos grabando es la tecnocumbia. Ya. Que es igual, grabamos en vivo, así como este CD que... ¿Eso es grabado en vivo? Sí, todo este disco está grabado en vivo y los arreglos están hechos por Eduardo Álvarez, mi esposo. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir conversando sobre tu trayectoria artística. Nos habíamos quedado 12 años. Ahí arrancó un poco ya la presentación pública y fue consolidándose de a poco la carrera. Sí, poco a poco, más o menos también por el año 2015, grabamos un CD que es de tecnocumbia. Después grabamos este disco que está aquí, que es música, entre ellos está Pasillos, Albazos, música... ¿Mambo también, Moliendo Café, es esa? No, está, bueno, está en una versión de salsa. De versión de salsa, café, sí. Ya. Seguimos, hay más música, grabamos, tenemos música diferente, más grabada. Por ahora hemos traído este disco de aquí. En los discos que, en toda la música mía está grabada siempre la música en vivo. Siempre, o sea, queremos coger, no que sea solo una pista, sino siempre nosotros estamos aquí con los músicos que están aquí en vivo. Todos los instrumentos están grabados en vivo. Esto, por ejemplo, este disco titulado The Best Voice, la mejor voz de Stefan Álvarez, en el volumen número uno, se realizó entonces en algún tipo de presentación para que haya sido grabado en vivo. Esto está, hay videos en el YouTube como Stefan Álvarez, pero está todo en sí, el disco está grabado en vivo, con músicos en vivo. ¿Tus géneros van enfocados a la música tradicional de Ecuador y de Latinoamérica? Sí, siempre queremos rescatar lo nuestro, ¿no? Porque hoy en día ya se está perdiendo. Nuestra música ya, como no hay nuevos arreglos, y más que artistas jóvenes no cogen nuestra música para cantar, se está perdiendo. En este caso, ¿tú también te inclinas a la composición o también más al tema de la interpretación? Yo tengo canciones que están, o sea, hay canciones nuevas que están compuestas, pero creo que cuando yo crea que sea conveniente, lo sacaré, porque hay que trabajar mucho en eso. Sí, alguna ocasión hablaba con otros artistas y me comentaban que los artistas tienen temas nuevos, tienen canciones escritas, arregladas, con toda la música, sin embargo, que resulta muchas veces complicado sacar al mercado, porque en el público ya existe algunos temas que han sonado tanto, por lo tanto, que el artista tiene que mandar temas nuevos acompañados con otros temas ya conocidos, interpretando a otros artistas. ¿Tú qué nos puedes señalar un poco sobre ese criterio? Creo que para sacar una canción nueva... Es complicado. O sea, más que complicado, hay que trabajar bien, porque al público no se le puede mandar una canción y, o sea, ya. Sino hay que, más que todo, hay que trabajar en ese tema bastante para que toque, o sea, los sentimientos, puede decir, de la gente, de esa persona. Porque no se puede mandar un tema así. Yo creo que sería, hablando por mí, yo voy a ver, o sea, el tiempo, un tiempo que sea... O sea, propuesto para mí, para yo mandar esa música nueva que tengo a la gente. 8 de la mañana y 42 minutos. Les recuerdo, estamos en compañía de la artista Stefan Álvarez y estamos hablando sobre su trayectoria musical y, por supuesto, la invitación para ese viernes a partir de las 7:30 de la noche. En la Sala de Artes Escénicas del Triciclo tendremos un recital. ¿Cuál ha sido el repertorio preparado para esta presentación de este viernes, Stefan? Entre el repertorio que hemos preparado está siempre, como digo yo, rescatando nuestra música ecuatoriana. Entre ellos están pasillos, albazos, valses, tangos. Unos tangos que también están olvidados, lo hemos rescatado. Con nuevos arreglos bajo la dirección del maestro Eduardo Álvarez. Ya. ¿Algunos temas en especial en estos géneros que nos ha mencionado? Un tema muy especial que se podría decir que la gente ha tenido mucha acogida para conmigo, es La Flor de la Canela. El tema que arrancamos, sí, escuchando, ¿no? Sí. De Chabuca Grande. De Chabuca Grande. Bueno, yo quisiera, tenemos aquí el material musical. ¿Qué tal si nos ponemos a escuchar un poco? No sé con qué tema podría ser. Yo tal vez escogería Moliendo Café, algo tropical, una salsa, pero vamos a dejar esta decisión importante en las manos de nuestra invitada. ¿Qué te parecería, qué canción quisieras escuchar en ese momento? Está muy bien Moliendo Café. ¿Vamos con Moliendo Café? Está muy, muy bonita. Entonces, lo atinamos y compartimos. Moliendo Café, ustedes recordarán que este es un mambo, si no estoy mal, de Damaso Pérez Prado. Sonaba mucho en el sector del Caribe, de Latinoamérica. Ha existido muchas interpretaciones. En esta ocasión, Stefan Álvarez nos da su interpretación sobre Moliendo Café. renacen las sombras, que todos los cafetales vuelven a sentir. Triste canción de amor de la vieja molienda, el letargo de la noche parece gemir. Por la tarde languide se renacen las sombras, que todos los cafetales vuelven a sentir. Canción de amor de la vieja molienda, el letargo de la noche parece que vi. Una pena de amor, una tristeza, y en el Santo Manuel en su amargura. Así cansaba la noche moliendo café. Esa buena energía junto a la voz de Estefan Álvarez, es que estamos ya casi cerrando nuestra programación aquí en 100.9 FM 940 AM. Lo que escuchamos también se repetirá tal vez hoy en la noche, el viernes de la noche, perdón, en esta presentación. Sí, cómo no rescatar, aquí hay unos temas muy, muy hermosos que de seguro que lo vamos a interpretar esa noche, y cómo no también invitar a toda la audiencia que nos está escuchando a que no se pierdan este viernes 18 de enero este gran recital que les brindaré con mucho cariño para todos ustedes y que se den cita. Tú en el canto, ¿tendremos un marco musical este viernes? Sí, estaremos con un marco musical en vivo, guitarra, requinto, bajo y percusión acompañándonos. Como corresponde. Sin pistas, con música en vivo. Sí. Los artistas siempre, con sus instrumentos. Nosotros entonces siempre estamos valorando al músico en vivo. Uh-huh. Eso será lo que tendremos para este viernes a partir de las 7:30 de la noche. El costo de entradas, ¿cómo se hace el acceso para la sala de artes escénicas El Triciclo aquí en la Casa de la Cultura? El valor de la entrada estará a $10 individual. Y cómo no también mandar un saludo e invitar a nuestros amigos de Suiza y mandar un agradecimiento muy especial a Mauricio Álvarez, quien nos está apoyando desde allá, que es presidente de la empresa Capris Producciones, quien también nos ha ayudado con la venta de este material, de este disco. Disco ha salido ya, está sí, en Europa. Sí, en Suiza. Les ha encantado bastante a la gente allá de Suiza, los migrantes de aquí también. Ajá. Bueno, entonces, hecha esa invitación, yo quiero dar un fuerte abrazo a nuestra invitada Estefan Álvarez. Qué gusto que puedas dar inicio este 2019 con un concierto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esperando que este sea un buen espaldarazo y que este 2019 esté llena de muchos éxitos, muchos conciertos, actividades en diferentes espacios. Arranca de aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero veamos qué pasa en el 2019 en tu carrera con diferentes presentaciones. Repitamos la invitación. A todo mi público que me está escuchando, este día viernes 18 de enero, invitarles a todos ustedes a que se den cita aquí en la Casa de la Cultura. A las 7:30 de la noche les espero para brindarles un hermoso recital. Y pues no, cómo no, nos vamos a despedir, ¿no? Sí, ya vamos casi a cerrar. Es eso, pues, que se den cita y les estaré esperando aquí con mucho cariño. Les quiero un poco direccionar. La sala de artes escénicas está al costado derecho de la sala Demetrio Aguilera Malta. Subimos a la misma entrada, pero tomamos al costado derecho y nos vamos al fondo. Ahí está, a la par de la sala del triciclo está la sala 010, frente de danza, en fin, diferentes espacios independientes. Ahí encontrarán a nuestra artista, Estefan Álvarez. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y mi querido Darío, pues por brindarme este espacio, para, y cómo no también para interpretar mi música. Un fuerte abrazo a todo ese público hermoso que me está escuchando y pues muchas gracias.